Los Muertos. Esta historia comienza con dos amigas que estaban yendo al centro comercial para comprar cosas del trabajo. Cuando ellas llegan, se encuentran con un amigo. Pasan unas horas y ven que la gente empieza a correr porque había unos muertos caminantes atacando a la gente y comiéndoselas. Los protagonistas se esconden en una habitación con otra gente. Después de unas horas, salen y solo ven sangre por todo el lugar. Intentan salir por la salida de emergencia, pero tres amigos suyos que acaban de conocer fueron devorados. Logran salir y se encuentran con los militares. Pero ellos y una científica los agarran y los encierran en una camioneta. Y iban a hacer experimentos con ellos. Al parecer, la científica inventó el virus e iba a esparcir por toda la ciudad.